¿verdad? Es muy importante lo que estás haciendo ahora. Ah, subo. Carlos, ¿qué pasa? ¿Que tengo cara de estúpida yo? No, no. Yo estoy acá pintada. ¿Por qué no te aclaras, nena, si te quedas? Sí.